Así que, amigos, ahora podemos sin ninguna duda ir delante de Dios hacia el lugar santo. Jesús nos ha despejado el camino por medio de la sangre de su sacrificio, presentándose como nuestro sacerdote delante de Dios.